Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sean todos ustedes bienvenidos a Testigos del Crimen. No saben qué tardes tan calurosas hemos tenido en la Ciudad de México y amenazan con ser más. Ay. Que bueno, ya estaremos sacando el bikini o el traje de baño y el short, en fin, todas estas cuestiones. Uh-huh. Porque además, queridos escuchas, el estudio es un verdadero sauna, no saben. Pero la verdad, a pesar de todo el calor, estamos muy contentos en esta mesa. Roberto Coria. Y su servidora Guadalupe Gutiérrez. Y como siempre, nuestro querido productor Abel Cobos, que él está un poco más fresco porque hay una puerta que le da airecito muy rico. Sí. Y en la asistencia técnica, pues Paulina Villavicencio. Y pues nos han llovido literal, como onda de calor, muchos mensajes, correos, comentarios que les agradecemos infinitamente, que para eso tenemos varias vías de comunicación, como es el correo de voz al 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También está nuestra nueva y renovada página web www.testigosdelcrimen.com, o también en un email en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, en donde nos pueden dejar todas sus notas. Y bueno, tenemos varios correos bastante interesante, sí, es uno de ellos. De Iván Villeda, uno de los más que a mí me llamó más la atención. Él nos mandó el link hacia la página de internet del periódico mexicano El Universal, donde se relata la noticia de un secuestrador que llama en vivo desde el penal en Guanajuato al programa de este conductor apodado El Panda Zambrano. Una llamada donde el tipo relata todos sus crímenes, en cuántos secuestros ha participado, la condena que le impuso el juez y que vaya, ya ha purgado 13 años de esto, ¿no? Esto de alguna manera pues nos causa cierta curiosidad porque vayan, este tipo de hechos es sin duda alguna insólito. Completamente, porque este es un programa que se caracteriza por bromas. Por bromas de repente un poco pesadas que muchos chicos, muchos chavos lo siguen y les gusta hablar a los parientes para jugarles bromas o a las parejas, exparejas, en fin, todo este tipo de cuestiones. Entonces, que algo tan serio, tan contundente se haya tratado a través de este programa y de los medios de comunicación tan abiertamente, en donde él está declarando y abriendo absolutamente toda su vida criminal, pues sí llama la atención porque son declaraciones firmadas casi casi, ¿no? Prácticamente. Y bueno, fíjate que también nuestro amigo Diaboliquín subió a la red algunos separadores que hizo sobre el programa y bueno, sobre algunos asesinos memorables. Muchísimas gracias, Diaboliquín. Ya ha arrancado algunos comentarios tu iniciativa. Muchísimas gracias por ella, gracias por compartirlo con nosotros. Y también aprovechamos para responder el correo electrónico que nos escribió Gerardo Torres desde Venezuela. Si ustedes se acuerdan, en algunos programas atrás, él nos pidió que por qué no hacíamos unos testigos métricos de Testigos del Crimen. Pues vaya, hemos están en camino. Solucionado la situación. Ya puedes descargarlos a partir de ahora desde nuestro sitio web. Esperamos que les gusten. Incluimos dos versiones. Una versión, digamos, un tanto cuanto seria, tradicional, esquemática, más acorde con las necesidades de tipo real. Y algunas otras de souvenir. Así que bueno, ya podrán ustedes elegir cuál es la que más les agrada. Y bueno, también junto con esto nos ha escrito Julillo Álvarez, que él comenta que padeció bullying en su infancia. La verdad, lo lamentamos mucho. Lamentablemente también tenía tu nombre, Roberto, alguien que sí, lo molestaba. Fue un Roberto. Qué triste. Espero que no haya sido yo, pero esperemos que no, ¿verdad? Porque si no, imagínate. Vero Rangel, muchísimas gracias por seguirnos desde Monterrey. También Lidia Monroe, Lizzie Rodríguez, que nos felicitan. Y bueno, Javier, que me halaga enormemente tu comentario, que dices que te divorciarías por mí. Gracias, te lo agradezco. Pero no quiero fomentar crímenes. No. Estamos en la lucha contra el crimen, pero me siento muy halagada. Muchísimas gracias, te mando un gran saludo y un gran beso, te lo agradezco. También a Hércules de Antioquía, que nos felicita, que nos sugiere también el tema acerca del secuestro y acerca de Vicente Garrido Genovés, y que menciona que bueno, que soy muy guapa, te lo agradezco también infinitamente. Y bueno, tenemos muchos correos más que poco a poco iremos descargando y comentando, pero pueden escuchar y ver los comentarios tanto en la página como a través de toda esta red de testigos del crimen y en las páginas que ya habíamos mencionado. Y fíjate que algo que no comentamos, Lupita, en su momento, espero que no hayas comido aguacate y que no hayan comido aguacate nuestros queridos escuchas. Aquí hemos demostrado que ley y justicia no son dos conceptos que sean sinónimos necesariamente. Y la mejor prueba de ello fue la exoneración del expresidente Luis Echeverría Álvarez por su presunta participación en los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968. Yo la verdad no tengo palabras para describir la decepción tan grande que siento. Si bien es posible explicar desde el punto de vista jurídico el porqué de la resolución, desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, pues este hombre no puede ser más culpable, ¿no? La historia ha emitido un juicio y bueno, pues el hombre no podrá borrar esa huella enorme, esa mancha de sangre que pende sobre su conciencia, y pues eso lo acompañará hasta los últimos días de su vida. En efecto, es una de las cuestiones, yo me quedé impactada cuando lo escuché hace algunas semanas, realmente me quedé fría, pero lamentablemente por cuestiones técnicas acerca de lo que lo están inculpando, que es genocidio, el delito no procede. Sí, exactamente. Por eso. Eso fue lo erróneo al momento de entablar la acusación. Exactamente. Por eso sale libre. Sí, porque lo decía, si bien es posible explicar esto o entender esto desde el punto de vista jurídico, no necesariamente significa que se haya hecho un acto de justicia, como claman sus abogados defensores. Por supuesto. Vaya. Pero bueno. Y fíjate que hablando de todas estas cuestiones históricas, dicen, la historia ya juzgará, y eso es cierto, y eso se queda siempre grabado. Díaz Ordaz dijo que no se arrepentía de nada y que asumía absolutamente todas sus acciones y que él no había hecho nada absolutamente mal. La historia lo sigue y lo seguirá juzgando y se queda plasmado, igual que con Luis Echeverría. Y fíjate que hablando precisamente de historia, el tema de hoy es acerca de una familia muy famosa que ha pasado a la historia por ser de las más malas, malditas, malignas que podemos tener dentro de los libros de historia cuando vamos aprendiendo y leyendo de todo esto. Y estamos hablando de los Borgia, y este programa lo queremos dedicar a nuestro querido amigo y compañero aquí en Interplanet, Rodrigo Peláez, que es quien nos ha sugerido este tema acerca de Lucrecia Borgia, y que también nos ha sugerido Justín, que ya va en camino. Sí, el Marqués de Sade y demás. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué hablo de esto de la historia y por qué lo ligo con todo esto que mencionamos? Porque históricamente los Borgia ha quedado como una familia precisamente hasta demoníaca. Recuerdo, no sé si hayan visto la profecía 4, de estas en donde sale Demián, de todas estas de miedo, ahora sí que el enviado del diablo y este es el elegido del malote, en fin, todas estas cuestiones. En la cuarta entrega, son varias, ¿verdad? Es la cuarta, ya no es un hombre. Es una mujer. Es una niña. Sí, sí, es cierto. Y que empiezan a pasar muchas cosas raras, extrañas. Se mata la nana por la niña, ¿no? Le dice, y esto es por ti, ¿no? Y se ahorca. Toda una serie de cuestiones. En la feria, que le ponen ahí para jugar, en fin, en una de las ferias, está una, pues como maga, hechicera, adivinadora, en fin, que lee la suerte, que lee el aura, y de repente ve a la niña y queda completamente horrorizada, queda en shock, que dice, es que no puede ser que alguien tan pequeño tenga un aura negra, dice, es que tiene la misma aura que los Borgia, y lo menciona así. Entonces, así como que uno puede obviamente darse una idea que es gente demasiado maligna, demasiado maquiavélica, y así pasan a la historia, como la familia renacentista más maquiavélica que le hace honor a todo esto. Y que fíjate que, por ejemplo, yo recuerdo la novela Los Borgia, la primera familia criminal de Mario Puzo, el autor del Padrino. Él sostiene toda la tesis sobre la corrupción, sobre todas las injusticias, los incestos, las orgías y demás que esta familia había adoptado como una costumbre. Pero yo creo que para comenzar comenzar a hablar acerca de los Borgia, tendremos que, de alguna manera, contextualizarnos en la Italia del siglo XV. Estamos hablando de la Italia del Renacimiento. Estamos hablando de la, pues, de la época, no sé, de Juana de Arco, del descubrimiento de América, no sé, Leonardo da Vinci pinta la Última Cena, por ejemplo. Vaya, hay muchos acontecimientos que nos pueden permitir contextualizar esta situación. Lo que no debemos dejar de lado es que era una época con una gran corrupción, donde la lucha de poderes era más que manifiesta. Yo siempre pienso en este momento al personaje de Vlad Drácula, que ya lo tratamos en alguna otra ocasión. El hombre era tan malo como los gobernantes de la época. Era una forma de, pues, de alguna manera de preservar la hegemonía, de mantener su superioridad frente a otros enemigos, frente a algunos otros políticos, frente a algunos adversarios. Las intrigas, la corrupción, los excesos, pues eran cosa de todos los días. Esta era la Italia donde se desarrolló la familia Borgia. Y una de las cosas que se manejaban, como bien dicen, son todos los intereses personales y políticos que se estaban jugando. ¿Qué se buscaba? Escalar, escalar y escalar posiciones y nivel económico y poderío con todo este tipo de cuestiones. Pero ¿en dónde nace o surge Lucrecia Borgia? Pues obviamente, pues, tiene que tener un papá y una mamá, ¿no? Sí, porque aquí el linaje es importante. Por supuesto, de línea y de importancia. Curiosamente, los Borgia eran importantes, pero no tanto. Era una de las cuestiones que a Rodrigo Borgia, quien es el padre, que nace en Valencia en 1431, pues le importa mucho. Sí. Él se dedica a la vida eclesiástica. Y dices, a ver, espérame, ya empezamos mal, ¿no? Curioso. Qué curioso. No, por la época. Toda la parte de el celibato y todas estas cuestiones sí surgen en la Edad Media, pero de repente cuesta mucho trabajo la iglesia ponerla en orden. Uh-huh. Y precisamente por muchos de los numeritos de los Borgia es cuando deciden sacar completamente lo que son matrimonios, parejas, hijos, etcétera, de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían miedo que se quedaran con las riquezas del Vaticano. Y que miren que son bastantes. Si uno ve esas piedras, uno de repente se queda viendo en esos aparadores y dice, es que, ¿cómo le hago para que quise romper el vidrio y llevarme una piedrita? Y uno no da crédito de verdad de lo que hay ahí. Y eso nada más es una mínima parte de lo que está guardado. Entonces, podemos ir viendo todas las riquezas que fueron acuñando. Entonces, Rodrigo Borgia es el padre. Erigido cardenal en 1456 por su tío, claro, ¿verdad? El Papa Calixto III, que es Alonso Borgia, que es vicecanciller en 1457 y que puede disponer, hacer, ordenar y todo este tipo de cuestiones. Bueno, pues desde su época como cardenal tiene una relación amorosa, obviamente ilícita, porque ya no se podía abrir, pero sin embargo eso no quería decir que no las tuvieran. Como sucede ahora, ¿verdad? No mencionamos al padre Maciel, bueno, nada más. No. Porque no vaya a ser, ¿verdad? Correcto, sí. Perdón. Con Vanozza de Catanei. Y bueno, van a tener 4 hijos y los más famosos son César o Cesare y Lucrecia o Lucrecia, quien nace el 18 de abril de 1480. Su hermano César le llevaba 5 años, nace en 1475. Bueno, pasa el tiempo y como buen cardenal, él es elegido como papa. Es el famosísimo Papa Alejandro VI, que en 1492 sube tras la muerte de Inocencio III. A ver, ¿qué pasa aquí con todo esto? Una de las cosas que Rodrigo Borgia buscó para Lucrecia era cultivarla, era ayudarla, porque él, además, una de las cosas que menciona la historia es que quería y adoraba a su hija. La ponía como una de las mujeres más hermosas y de las niñas más hermosas. Uno dice, bueno, cualquier papá hace eso. Sí. Sí, pero aquí empiezan los feos rumores, ¿no? Las feas historias, en donde se habla que la relación iba más allá, y más adelante hablaremos de esto, ¿no? Y que también de alguna manera tendremos que tener en cuenta cómo llegó a ser papa, porque no estamos hablando de que lo hizo mediante un proceso limpio, donde él hizo muchos méritos, no. Él se perfiló como el candidato más apropiado, no, realmente él sobornó personas, hizo toda una serie de movimientos sucios para que de alguna manera el poder le favoreciera a él, y así fue como se erigió como Alejandro VI. Exacto, como el prólugar. El segundo papa español, si mal no recuerdo, que ya el segundo o tercero, a partir de ahí ya no volvió a haber un papa español, ya todos los demás fueron italianos, pero se caracterizó... Hasta el papa Juan Pablo II, que polaco. Pero se caracterizó por sus excesos. Era un hombre que pues no tenía escrúpulos, que no tenía el menor recato en hundir trayectoria. victorias de algunas personas, de alguna manera aplastaba a rivales que le competían, no sé, que tenía 20.000 amantes. Vaya, no era precisamente el modelo de hombre de fe que nosotros solemos concebir. Sí, porque dices, igual, bueno, es que es hombre y tiene defectos. Sí, pero este hombre abusó de plano, ¿no? Sí. Que de todas estas características, obviamente estamos hablando de alguien ventajoso, de alguien con serias características sociopáticas, en el sentido de transgredir completamente la ley. Él, al momento de que es mencionado y nombrado como papa, es otorgado con un poder absoluto dentro de las decisiones de la iglesia y obviamente de todas las fortunas y riquezas que hay ahí. Esto lo lleva obviamente a todo lo que dices de excesos. Pero hay una cuestión. Él siempre dijo y demostró amar a su hija Lucrecia. Sí. Que hizo todo lo posible por quitársela a su mamá, a César y él, porque eran así como que los consentidos. Los consentidos. Y traérselos hacia Roma para tenerlos cerca y él estar vigilando constantemente su cuidado, su atención, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay una tradición que es parte de las importantes que no se casaban por amor y él escoge las parejas y vamos a ver cómo las escoge, ¿no? Sí. Aquí también el otro hijo consentido que es César o Césare, es educado desde joven para llevar una carrera eclesiástica. ¿Por qué tanta importancia? Pues porque aquí veían que había la fortuna, el dinero, el poder, el estatus, sí, claro, el control. La iglesia en ese momento era todo, absolutamente todo. Y hay que recordar que, bueno, el Vaticano es un estado independiente, con potenciales políticos, potenciales de guerra independientes, autónomos, y que en ese sentido, al ser de alguna manera los detentores, los gobernantes, los regidores de los designios de Cristo, pues tenían poder y tenían injerencia en las decisiones de muchos soberanos del continente, lo cual sí, le daba un poder enorme. Sí, sí, era un poder absoluto, un control, y lo que ellos mandaban y decían se tenía que hacer y obedecer. Entonces, ir escalando en estas posiciones de obispo, cardenal, etcétera, era básico y elemental para obtenerlo. Que no se diga que actualmente pues ya cambió, ¿verdad? No. Hay muchas cosas que pueden ser así. Hay otros que sí entran por verdadera vocación y fe. Yo conozco muchos sacerdotes que lo hacen así. Yo también. Pero también, lamentablemente, conozco a otros tantos que lo hacen por estas mismas razones. Poder, control, dinero, estatus. Y vaya, yo conozco muchas historias de primera mano de todos los excesos que se cometen en las más altas esferas de la Iglesia Católica Por Mexicana. Supuesto. Pero bueno, esa es otra historia. Como es otra la historia, nana, no vamos a meternos en camisa de once varas, ¿verdad? Pues fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, Cesare efectivamente siguió esta carrera eclesiástica, pero de la manera que se le enseñó su padre. Sí, claro. Porque el hombre, a pesar de que estudió leyes, estudió humanidades, estudió teología, pues de alguna manera aprendió de parte de papá que la vocación religiosa era una forma de ganar poder y una forma de ganar no solamente esta condición, sino, no sé, mujeres y bienestar y riqueza económica y demás, ¿no? Así que digamos que era un poco torcida la idea de estos votos religiosos que él había abrazado. Sí, todo este tipo de cosas, y junto con este poder también estaba el sentirse o el desearse como hijo único al rivalizar con el hermano mayor a quien se presume que asesinó. Aquí empiezan muchas de las otras cuestiones, ¿no? De la presunción, de creencias, de ideas, pero parece ser que era tan vengativo, tan impulsivo y le estorbaba tanto al hermano que lo mata, ¿no? Sí. Que se llamaba Giovanni, quien era curiosamente el segundo duque de Gandía en 1493, fue cuando sucede todo esto, ¿no? Y él es descubierto, degollado, tirado en el río Tíber, que es este río que circunda Roma, ¿no? Uh-huh. Tan importante. Y bueno, dicen, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Pues por lo mismo impulsivo, tiene un espíritu belicoso y hacia 1507 muere en combate en España. Y bueno, Maquiavelo escribe El Príncipe, se supone, inspirado en Césare, precisamente hacia 1513 que escribe el libro, ¿no? Sí, un libro que, bueno, todos ustedes han leído seguramente en sus clases de ciencias políticas y demás, pero donde acuña el término maquiavélico, sí, para designar a este gobernante que, pues, manipula hábilmente todos los hilos en su propia conveniencia como una manera de mantener el poder y, bueno, pues, el control del Estado. Pero bueno, esto es un pequeño esbozo de César Borgia. Crónicas de la época lo reseñan o lo retratan como un joven físicamente apuesto, con ojos fríos, como si fueran los de un tiburón, inexpresivos, como un resumen de todo lo que podía ser malo, de todo lo que podía ser vicioso. Más o menos es el recuento que nos ofrecen crónicas de la época acerca de este personaje. Pero quieren conocer más sobre la protagonista de esta historia, que es Lucrecia. ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos de regreso en Testigos del Crimen y platicamos acerca de la familia Borgia, reconocida como Mario Puzo como la primera familia criminal. Y estábamos hablando acerca de que Lucrecia, pues es precisamente la niña de papi, de alguna manera en quien volca toda su atención y todos sus cuidados. Las pinturas de la época la retratan como una mujer físicamente hermosa, de cabello rubio largo, ondulado, de ojos expresivos, graciosa y pues obviamente dotada de todas las virtudes que puede tener el sexo femenino. Sí, además, bastante culta. El papá se encargó, el papa Alejandro VI se encargó de que leyera, no tanto, pero sí que leyera, que se cultivara, que fuera atractiva, como que también le dio esa otra oportunidad que era muy raro en la época, uh-huh. Igual que se la dio a César, ¿no? Uh-huh. Sus dos hijos consentidos. Y que resulta también bastante curioso que de alguna manera esta confianza que manifestaba Alejandro VI hacia ella llegara incluso al grado de que cuando él salía de Roma, el Papa la dejaba ella a cargo del despacho. Sí, claro, ahí se encargaba el changarro. Sí, ella de alguna manera vigilaba que todos los intereses de su papá, del Papa, estuvieran adecuadamente preservados. Y fíjate que hay aquí una cuestión curiosa que tú mencionaste. La mujer era una especie de botín político. Completamente. El Papa, vale la pena las dos acepciones, sí. De alguna manera la veía como un medio de crear alianzas estratégicas que le permitieran seguir ganando poder y de alguna manera afianzar su posición. Sí, que no lo atacaran y que al contrario se unieran a él y él ganar súbditos, literalmente. Uh-huh. Y así fue como arregló 3 matrimonios. Sí. Aquí viene una de las cuestiones interesantes que a veces no se abre en los libros de texto porque de repente no les gustarían a los papás. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el primer matrimonio con Giovanni Sforza, que es Lord de Pesaro, que es un miembro prominente de una familia de Milán. Es el primer matrimonio. A ella la casan, no sé, alrededor, si mal no recuerdo, alrededor de los 15 años, una ¿sí? cosa por el estilo, muy pequeña. Pero había una costumbre que era así como medio salvaje, que era sobre todo en niveles tan altos, de cúpulas tan altas, de poder, de familias emparentadas a un nivel tan promisorio. Hay una cuestión interesante. Tenía que haber un testigo ocular de la consumación del acto sexual como forma de consumar el matrimonio. Wow. Uh-huh. Para que terminara siendo completamente legal. Sí. Y aquí empiezan otras tantas de las historias precisamente de perversión acerca de la familia Borgia, en donde el papá, bueno, apuntadísimo, yo soy el testigo, y se fue a la recámara de Giovanni Sforza y Lucrecia a constatar que el matrimonio haya sido consumado. Aquí entra una parte interesante, que es lo que habla la historia, ¿no? Bueno, así como que muchos se pudieran imaginar que hasta estaba de lado, pues puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Cada quien, sus propias parafilias, sus gustos, el voyerismo y todas esas cuestiones, ¿no? En donde después de un cierto tiempo, alrededor de un año, año y medio, etcétera, pues como que ya les estorbaba tanto a César como al Papa Alejandro VI, Giovanni Sforza, uh-huh. como que no habían logrado con él lo que necesitaban para obtener todo este poder, y pues le dicen que se tiene que divorciar. Sí, y Giovanni no quería. No, pues no, decía, oiga, pero pues si yo la estoy pasando muy contento, si estamos con una familia feliz. No, no, no. Y una de las cuestiones que mencionan para que se divorciara era que declarara y que se manifestara que era impotente. Uh-huh. Ahora, llamada disfunción eréctil. Uh-huh. Entonces, que no podía haber consumado el matrimonio, el acto sexual, porque como no tenía erección, pues no podía hacerlo. Uh-huh. Entonces, él como que empezó a enojarse, a manipular todo esto, lo forzaron. A fin de cuentas, se firmó el divorcio. ¿Sí? Sin embargo, una de las cuestiones interesantes en todo esto es que dicen que a partir de esta fecha, de este tiempo como defensa, el propio Giovanni empieza a soltar el rumor y que de ahí no se ha podido comprobar del todo en la historia. Se dice que sí, se dice que no. Exactamente. Que había un juego de incesto tanto de Lucrecia con su papá como de Lucrecia con César. Con ambos. Con ambos, vaya. Que casi casi se la iban turnando, ¿no? O sea, y él, ella se iba turnando los momentos, que se habla con ambos en diferentes momentos, en diferentes situaciones de vida. No se sabe del todo, ¿no? Que fíjate que de alguna manera esa es la excusa que han tenido muchos historiadores para de alguna manera defender pues la virtud de Lucrecia Borgia, alegando que lo que sucedió realmente y lo que permeó a los libros de historia no fue más que la versión de un hombre pues enardecido, humillado, menospreciado, como fue Giovanni Sforza. Aquí podemos dudar de los dos, tanto de ella como de él, y de alguna manera mantener cierta reserva hacia cuál es la versión más adecuada. De alguna manera la que ha sido abrazada, la que ha sido difundida, pues es la más escandalosa, la que más atrae, porque efectivamente yo no dudo en absoluto que los Borgia hayan tejido toda esta serie de marañas, de intrigas, no, de homicidios, no, para cimentar su poder, no lo dudo. Pero la participación de Lucrecia en todo este pues entramado aún queda mucho a discusión. Así que bueno, como dice mi abuela, quién sabe. Y bueno, después de todo esto, pues Lucrecia sí quedó muy afectada y se dice que se fue a retirar a un monasterio. Uh-huh. Y que en este monasterio el único que veía era el mensajero de su padre, en donde Peroto. Le estaban dando los mensajes, que era un sujeto llamado Peroto. Ajá. Y bueno, de aquí, después de un tiempo, se supone que nace un hijo, precisamente, de un enlace secreto que al que le puso Giovanni. Uh-huh. Aquí empieza todavía aún más el reforzamiento de todo este tipo de cuestiones. Muchos decían que era de Alejandro VI, otros decían que era de César, que sí. Igual lo reconocieron. Sí. Alejandro VI lo reconoció como su hijo. Lucrecia nunca habló al respecto porque además no quería que la vieran embarazada. Y Peroto en algún momento dijo que era hijo de él con el amorío que había establecido con Lucrecia cuando llevaba las correspondencias, ¿no? Curiosamente, César, cuando se entera de que está embarazada y que presumiblemente este Peroto es el padre, estalla en una furia implacable. De hecho, se dice que toma su espada y que acuchilla a Peroto, pero Peroto sobrevive. Tiempo después, Peroto aparece flotando en el río Tíber, nuevamente el río Tíber, y se argumenta que murió ahogado. Pero la duda sobre si efectivamente fue un accidente o fue un homicidio, y quién es el autor, pues obviamente esa duda pervive hasta nuestros días. Completamente. Bueno, después de un tiempo que Lucrecia va al Vaticano, es reconocido como hermanastro. Sí, y de hecho creo que hasta le llaman el infante romano o algo por el estilo. Sí, una cosa así. Y lo interesante es que le puso el nombre de Giovanni. Muy curioso. Como el primer esposo. El nombre, sí. Claro, pero bueno, aquí las cuestiones siguen y ya le tienen planeado un segundo matrimonio. Sí, porque ya era muy conveniente. Ahora estaban tratando de aliarse hacia otra familia. La víctima en este caso era Alfonso de Aragón, un hombre que se dice era bastante amable, bastante cortés, y fue probablemente asesinado, estrangulado por celos que tenía César Borgia de él en relación a la relación que tenía con su hermana. Fíjate que aquí dentro de la historia, una de las cosas que menciona los historiadores precisamente acerca de Lucrecia cuando ve a Alfonso es que le impactó, a ella le gustó. Sí. Y a él le gustó ella. Y curiosamente aquí empieza a establecer una relación de matrimonio, como dijo, bueno, está bien, me estás obligando a casarme. Bueno, ya ni modo. Ni modo, me sacrifico. Ajá. Porque a este hombre sí lo empezó a querer. Es una de las cosas que refieren y que se comporta bien con él, o sea, no es distante, es bastante cercana, es considerada como una buena esposa, lo quiere, le gusta y ella es correspondida, ¿no? Por Alfonso de Aragón. Sin embargo, también le dicen, no, pues él, ya te tenemos un nuevo candidato, tiene que... Y ella se niega rotundamente a divorciarse de él, a deshacerse de él o a cualquier otra cuestión porque empiezan a insinuar. Aquí empiezan otras de las cosas, que posiblemente César, envuelto en celos, en molestia, en enojo, lo mata. Y lo desaparece, ¿no? Como era bien su costumbre, ¿verdad? Claro. Y ella dicen que queda en una profunda depresión, que le cuesta mucho trabajo reincorporarse, volver a la vida, a las situaciones, porque decía, el único hombre que sí le interesaba y que me quería por mí, me lo quitaron. Sí. Es una de las cuestiones que escuchar a una Lucrecia Borgia con todo lo que hay alrededor de muertes, orgías, incestos, asesinatos, en fin, y todo lo que decían que era muy mala, demasiado demandante de sus parejas, en fin, fría, altanera, parece ser que con él no lo era. Y ella resiente mucho la pérdida, de su segundo esposo. Pero obviamente papá y hermano ya le tenían preparado un tercer matrimonio. En este caso, Alfonso de Éter, o Alfonso de Este, no sé cuál es la pronunciación correcta, príncipe de Ferrara, un hombre que era aficionado a la artillería, a la música, y pues bueno, que era medio casquivano como muchos gobernantes de la época, ¿no? Él era muy afecto a los burdeles, a la compañía femenina y demás. Irónicamente, con él tuvo pues tal vez la relación más duradera, sí, porque con él engendró creo que 5 hijos. De 5 a 6 hijos, porque con Alfonso de Aragón tuvo uno que falleció cuando tenía 13 años de edad, en 1512. Se dice en algunos lados que era una madre devota, una esposa fiel, pero por otro lado se citan ciertos amoríos ilícitos, el primero de ellos con Francisco de Gonzaga, su cuñado, y con el poeta Pietro Bembo. Pero no hay datos certeros que nos afirmen si se trató de una relación física o meramente de una relación platónica, como pudo haber sido válido. Por supuesto, muchas veces dicen que era como idealista, platónica, etcétera. ¿Qué pasa? Lucrecia es alejada del ámbito de Roma, del Vaticano, de todas estas cuestiones que ella, obviamente el Papa Alejandro VI, su padre, le llevaba, le obligaba, y alejarse de ellos le sirvió mucho. Aquí encuentra un lugar diferente, un lugar de paz, que no vuelve a ser la misma mujer amorosa, ni la misma mujer entregada devota, pero sí se consagra poco a la familia, pero sobre todo a las artes. Queda extasiada, se vuelve un poco mecenas de algunos artistas, que eso no se sabe tampoco mucho, pero que ella está realmente en la parte estética, más que feliz, más que encantada. Esto a ella le ayuda mucho, como que olvida un poquito de tanta maldad, de tanta promiscuidad, de tanto desorden, de, digámoslo así, si yo tuviera que dar de repente un diagnóstico presunto de los Borgia, de todo esto, dices, pues rayaría en la psicosis, pero más bien es una familia borderline, en donde no conocen límites, en donde no hay una diferenciación entre ellos y el otro, o sea, entre sí mismo y el otro, en donde hay mucho manejo de decisión, de identificación proyectiva, en donde obviamente los rasgos psicopáticos, que también los hay, porque si no, no habría tanto asesinato, muerte, etcétera, pues los manejan como lo más común, como parte de te piso o me pisas. Y esta es una de las cuestiones que envuelven también a Lucrecia Borgia dentro de los intereses de tanto el hermano como del padre, pero siguen una línea completamente border. ¿Qué encuentra acá? Un poco más de calma, no que haya dejado de serlo, no se deja de ser eso, pero sus intereses puede empezarlos a enfocar y puede empezarse a cuestionar qué quiere, porque hasta ese momento, si se fijan, es simplemente un peón más, un juego más, sí, tanto del hermano como del padre. Ella no cuenta. A pesar de todo el amor que dice tenerle el padre, no se observa. Y parece que el universo de Lucrecia Borgia comienza a derrumbarse, no solamente por este distanciamiento de las actividades del papá y del hermano, sino con la muerte de estos, porque hay que recordar que el papá, sí, papá muere. Eventualmente hay muchas historias alrededor de la manera en que murió. Algunos dicen que quería envenenar a un oponente político, pero que el oponente político tuvo el suficiente tino de cambiar la copa, y realmente los que bebieron del veneno fueron César y fueron el papá papa. Que de alguna manera César se recuperó, pero el papá papa siguió pues de alguna manera enfermo, y que eventualmente falleció debido a eso, ¿no? César, tú ya mencionaste que murió en combate en España. Sí. Pero bueno, el clan criminal, si le queremos llamar así, de los Borgia estaba por llegar a su fin. ¿Quieren saber cuál es su desenlace? ¿Qué les parece si lo platicamos al regresar de una pausa? Efemérides del crimen. El 8 de abril de 1898 nació en Halifax, Yorkshire, Inglaterra, John Reginald Halliday Christie, misógino, médico frustrado, estafador y asesino serial. Entérate de su caso y de los horribles hallazgos realizados en su domicilio del número 10 de Rillington Place en nuestro programa número 108. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y bueno, seguimos aquí entre los dimes y diretes de la historia, de la realidad, que de repente ya no sabemos qué. Pero sí sabemos que de repente hubo mucha maldad. No sé, muchas cosas demasiado negativas en la vida de Lucrecia Borgia. Y bueno, su familia precisamente no era la mejor influencia para ella. Pero bueno, ella, después de todo este tiempo en que se dedica a las artes y a preparar a gente que se dedique a todo este tipo de cuestiones, muere el 24 de junio de 1519 tras dar a luz a su quinto hijo. Hay gente que menciona que es el sexto, por ahí hay una contabilidad que son seis hijos los que tuvo con Ferrara y en esta última, dando a luz a Isabel, pues hay una cuestión muy complicada respecto al momento del parto, todas las complicaciones. Recordemos que por época, pues no hay ni nosocomios, hospitales, ni nada, se tenían en, ahora sí que hay en palacio, ¿verdad? Sí, y otros claro. En casa, por supuesto, ¿no? E iban a llamar a la comadrona, a que ayudara, en fin. Y se habla que presumiblemente es de fiebre púrpura. Una de las cuestiones que atacaban y con las defensas bajas no pudo hacer más. Al momento que fallece Lucrecia tiene 39 años. Muy joven. Demasiado joven. Para nuestra época, obviamente. Sí, porque aquí, bueno, ella si empieza los casamientos a los 15 años, a tener hijos, etcétera, ya tenía toda una vida, el promedio de vida era de 50 años. Sí, exactamente lo que te iba a decir, para la época ya era una persona pues grande en la recta vivida. Final de su vida, pero para nuestra época era una mujer bastante joven. Ella fue enterrada al lado de Ferrara, quien murió un poco antes que ella, no encontré claramente murió cuáles en batalla. Fueron las causas de muerte. Murió en batalla. En batalla, sí. Pues vaya, como muchos gobernantes de la época. Ahora viene aquí la pregunta del millón. ¿Es correcto el juicio de la historia? Por ejemplo, Víctor Hugo en una obra que posteriormente fue convertida en ópera por este Donizetti, se pregunta, ¿quién es realmente Lucrecia Borgia? Y responde, tomen la más terrible, repulsiva y total deformidad moral y colócale en una mujer físicamente hermosa con una grandeza real. Su espíritu monstruoso será casi bello ante nuestros ojos. Desde este momento ha sido, pues de alguna manera, vinculada como una suerte de sinónimo de la femme fatale, de la mujer envenenadora, porque uno de los grandes mitos que existen alrededor de ella es precisamente el de su anillo con una cápsula secreta que contenía veneno y que utilizaba para disponer de los enemigos. Sí, que los rociaba, por ejemplo, que es parte también de las leyendas, que ella fue envenenando no a tres maridos, sino a muchos amantes, ¿no? Sí. Que les daba de tomar algún té y que curiosamente por ahí en algún libro hace mucho leí que era con sabor a manzana, ¿no? Y que alguno le había contestado que cualquier cosa que fuera de sus manos no lo iba a beber, como diciéndole a mí no me vas a envenenar. Ajá. Porque era también esta fama que corría alrededor de Lucrecia y de los Borgia en la misma época, ¿no? Ajá. entre mentira o falsedad. Yo creo que queda instalada como una de las mujeres más malas, pero por haber sido parte de la familia que fue. No la exculpo, como aquí no exculpamos a nadie. No. Buscamos comprenderlos, pero era un peón. Sí. Aquí hablamos de género, por ejemplo, y en donde sí había mucha confianza con ella y te haces cargo del Vaticano, ahorita de regreso, en fin. Sin embargo, como mujer de la época en el Renacimiento, hubo muchas mujeres que levantaron la voz o que hicieron otras cosas, igual que pintaban, lo que sea, pero siempre escondidas, no tenían ni voz ni voto. Y yo creo que ella también es parte de esta época en donde, como parte de género, no era considerada, no era respetada, no era ni siquiera dignificada. En el principio mencioné a Juana de Arco. Yo les invito a que vean la película de Luc Besson con esta Mila Jovovich, donde queda perfectamente en manifiesto la importancia, pues nula, que tenía la mujer en el desarrollo de las decisiones importantes que se tomaban en los países de la época. Recordemos que el Dauphin, el delfín que interpretaba John Malkovich, cuando se presenta a esta cortesana diciéndole que yo le voy a restaurar el poder, Dios me ha pedido que lance fuera de nuestro territorio a los enemigos impíos ingleses, hay que recordar cómo se mofaron de ella. Sí, la famosa princesa de Orleans. Exactamente, ¿no? Entonces de alguna manera esto nos puede servir para entender un poco la época, la situación política. Yo creo que Lucrecia Borgia fue producto de las circunstancias, producto del entorno en el que creció, producto de la familia, y pues fue, como tú mencionas, un peón más de la familia para poder alcanzar los planes, para poder salvaguardar sus intereses. Sí, y a partir de aquí, como una de las cuestiones interesantes, es que empezaron a establecer normas y reglas más estrictas dentro del Vaticano para que la fortuna, el poder y todas estas cuestiones no fueran en sentido familiar, sino que se tenían que desligar de la familia por cuestiones de herencia, por otro tipo de lazos familiares, y en donde quedaran completamente aislados y que todo quedara circunscrito, y entonces sí, delimitar completamente cualquier vínculo con alguien más, si es que alguien tenía un resbalón, ¿no? Y que eso quedara completamente oculto, a oscuras, y que nunca jamás se publicara ni se presumiera, como lo hizo el Papa Alejandro VI con su queridísima hija Lucrecia Borgia, su hijo César, que tanto tapó y escudó, hemos de pensar en muchos que hacen eso de repente, algunos padres, ¿no? Y que fomentó en todo esto un índice, ahora sí que un índice de maldad muy, muy elevado, que se pierde completamente. Así como en su momento alguien gritó Pepe el Toro es inocente, muchos historiadores han gritado Lucrecia Borgia es inocente. Sí. Realmente ella no fue todo lo perversa que la historia se ha obstinado en retratar. Y bueno, hay muchísimas teorías que hablan acerca de cómo de alguna manera cometió todos estos supuestos crímenes, obligada, instada por el papá y por el hermano, aunque bueno, nunca lo sabremos a ciencia cierta. Tal cual. Fíjate que ahorita recordando a Charles Manson, que es considerado uno de los asesinos seriales más grandes y más perversos y más terribles, hemos de recordar que nunca asesinó a él directamente. Físicamente nunca se manchó las manos. Jamás mató a nadie. Y parece ser que Lucrecia pasa la historia, y bueno, Charles Manson pasa la historia como uno de los asesinos seriales más monstruosos, y parece ser que Lucrecia Borgia también entra en esta categoría en donde parece ser que no hizo las cosas directamente, pero pasa la historia como una de las mujeres más malignas, asesinas, frías y frívolas de la historia y del mundo. Pues bueno, la dejamos reposar en ese nicho de mujer mala y perversa. Vaya, si sabemos alguna cuestión que fuera relevante, alguna investigación, algún hallazgo que pudiera hacer algún historiador, pues obviamente le estaremos dando seguimiento aquí en Testigos del Crimen, pero por lo pronto devolvemos este expediente, el caso de Lucrecia Borgia, hacia nuestra gaveta, y por lo pronto optamos por despedirnos. Claro que sí, bueno, pues recordando siempre que todo lo que escuchemos siempre hay que preguntarnos, cuestionarnos e investigar, siempre investigar cada vez más. Muy bien, nos despedimos por ahora. Nos vemos en la siguiente entrega de su podcast de confianza, Testigos del Crimen. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx.